¿El amor compite? Pareciera en este Evangelio que los distintos amores entran en competencia. En una competencia hay ganadores y perdedores, en algunos pocos casos empate. Ahora se está jugando el US Open y habrá un solo ganador, ojalá que sea del Potro, pero hay algunas posibilidades que también no lo sea. Solamente va a haber uno que gane. Todos competirán, pero un solo ganador. ¿Por qué Jesús nos pone en esta disyuntiva a sus discípulos? Hay que aclarar que acá Jesús le habla especialmente a quienes quieren ser sus discípulos. Suponemos que todos los que estamos acá entramos de esa categoría, de aquellos que queremos ser seguidores de Jesús bien de cerca. Aceptamos habitualmente nosotros el contenido del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Todos los que estamos acá lo comprendemos, lo escuchamos, adherimos. ¿Cómo a nuestro Dios y Creador no le vamos a rendir amor y honra? Pareciera lógico que se sigue de ser Dios. Si Él es Dios, por lo tanto nosotros criaturas, y a Él es la alabanza, hay que amarlo a Él sobre todas las cosas. Pero cuando aparecen estos agregados que pone acá el Evangelio, como los que Jesús hoy nos presenta, no pareciera tan simple. ¿Cuáles son esos agregados que hoy Jesús habla? Dice, amarme a mí más que a mi padre, que a mi madre, que a la mujer, al marido, hermanos, hermanas, hijos y hasta la propia vida. El que no me ame más que ellos no puede ser mi discípulo. ¿Por qué Jesús pondrá estas exigencias? ¿Qué necesidad tenía de decirlas? ¿No era suficiente si nos clamemos a Dios Padre y todo se sigue de ahí? ¿Por qué estas aclaraciones que parecen complicaciones, quizás cuando uno la lee? Y quizás esto se explica de un modo más claro, comprendiendo la relación que hay entre un propietario y un administrador. Jesús utiliza en muchas partes del Evangelio la palabra propietario y lo pone a Dios Padre como el propietario. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los viñadores, donde hay un propietario y que Dios va llamando a trabajar en su viña en distintas horas a distintas personas? Y después también los invita, después también les da una paga a cada uno. Él es el propietario y también invita a otros a trabajar, especialmente en esa viña. También la parábola de los talentos, donde Dios es el dueño que da talentos a muchos otros y de algún modo después les pide en un momento que le rindan cuentas. Pero claramente Él se pone como un propietario y también pone a todos los otros como administradores. El propietario tiene como característica quizás tres cosas. En primer lugar, un propietario dispone de sus bienes como mejor considera. En segundo lugar, contrata un propietario a personas que seguramente mejor fruto le puedan dar en su empresa. Y también es el que toma las decisiones últimas. Un administrador, que también es un término que se utiliza muchísimo en el Evangelio, como decíamos, se le pide, y Jesús lo dice, que sea fiel. De hecho, también aparece ese halago de Jesús en el Evangelio, administrador bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor. Se le pide a un administrador que cuide los intereses del propietario. El mejor administrador no solamente es el que cuida, y podemos decir así, que se pone la camiseta, que hace propio también los bienes de esa empresa, y de algún modo la hace como suya. Por otro lado, también un administrador tiene un límite, no puede hacer lo que quiera. En el caso de que esté en un campo, no puede un día vender 50 hectáreas para hacer un emprendimiento inmobiliario porque considera que va a dar más beneficios sin consultarle al propietario. Supongo que no le agradará demasiado, ¿no? Si de repente ven que ha hecho eso, le pedirá cuentas. Por más que le guste la iniciativa, quizás le le parezca interesante que le lleve esa propuesta, pero se espera también de un administrador que esté en sintonía y que sepa también consultar a quien corresponde. Podemos decir algo parecido en la arquitectura, ¿no? El arquitecto interpreta los deseos del propietario. Quizás es más fácil en el caso de Dios. El propietario cambia. Me gusta esto, no. Dios, generalmente, uno sabe qué es lo que quiere y es más simple. Pero también podemos dar esa imagen. Por eso, estas categorías de propietario, señor, podemos decirlo también, y administrador, nos ayudan a comprender el Evangelio. Dios Padre es el propietario, es el dueño, es el jefe, es el Señor de la existencia y de la vida. También es el Padre, por supuesto. Es el Señor y es el propietario ya desde el momento de la concepción, desde el momento que el óvulo se une con el espermatozoide. En ese momento, Dios da un soplo de vida y nos da la existencia. Nos da a cada uno de nosotros el alma espiritual. En ese momento, y es el milagro más grande, Dios interviene directamente para darnos ese soplo vital, esa alma espiritual. No solo nos da la vida, la existencia, sino también que Dios nos sostiene en su existencia. Esto es maravilloso. Si por un instante Él dejase de pensarnos, dejaríamos de existir. Por eso, por amor, Él nos sostiene a cada uno de nosotros. Sabemos que si Él hiciera así, desapareceríamos. Nos sostiene en el ser. Esa es la verdad más profunda. Por eso decimos el Señor de la vida, Dios que nos da la vida. ¿Qué significa nos da la vida? Nos da todo. Por lo tanto, todo lo demás que viene con la vida es gratuito. Los salmos cantan a Dios como creador. Dice un salmo: ¿cuántas cosas has hecho, Señor? Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de todo lo que has creado. Allí está el mar, ancho y extenso, donde abundan incontables animales, grandes y pequeños. Por eso la primera conclusión que podemos sacar es que nosotros no somos dueños de la vida. Nosotros no somos dueños, en primer lugar, de nuestra vida. No nos la damos, ninguno de nosotros pudimos darnos la vida, la recibimos, y ninguno de nosotros nos la quitamos. Por eso cuando alguien quizás se quita la vida es tan doloroso, porque realiza un acto que es antinatural a cualquier persona humana, sino que Dios da el ser y también Dios llama a su presencia en un momento determinado. Para la vida eterna, nunca nos quita el ser. La muerte no es la ausencia del ser. La muerte no es aniquilación. La muerte es transformación de un modo nuevo y eterno. La muerte nos hace pasar de la temporalidad a la eternidad. Eso es la muerte. Por eso, cuando uno se da cuenta de eso, comprende que todo esto es fruto del amor de Dios. Y porque nuestra vida es un don, porque nuestra vida es un enorme regalo y un gran regalo, lo que nosotros o la misión de esta tierra es administrar bien aquello que hemos recibido. Por eso, una vida sin referencia al propietario, al Señor, al dueño, al Padre, es una vida frustrada, que de algún modo perdió referencialidad, perdió orientación, y una vida que vive orientada hacia Él, que sabe de dónde viene, hacia dónde va, es una vida llena de sentido y llena de vida. Por eso, el narcisismo, amarme a mí sobre todas las cosas, lo que hace es entristecernos y frustrar nuestra existencia. Y por eso dice Jesús, el que pierda su vida, la encontrará. La gloria de Dios es la felicidad del hombre. Y la felicidad del hombre es la gloria de Dios. Ahí está la esencia de la felicidad. Por eso una pregunta que hoy nos podemos hacer con este Evangelio es: ¿cómo administramos la vida que el Señor nos ha dado? ¿Me considero un buen administrador? ¿Tengo conciencia de que mi vida es suya. Y en esta línea nosotros tampoco somos dueños de la vida de los demás. Nadie puede entonces ser o tener alguien en posesión. Por eso ser una persona posesiva es un desorden en el amor. Es atribuirnos algo que no nos corresponde. Es de algún modo, quizás inconscientemente, adueñarnos, sentirnos dueños de la vida de los demás, que nos hace mal a nosotros y hace mal a los otros. Es atribuirme algo que no me pertenece. Por eso habitualmente los amores posesivos terminan mal. Y acá uno podría decir una luz sobre lo que dice Jesús: el que no me ama más que sus hijos. Y acá también una distinción: ¿de quién son los hijos? Quizás alguien diga, bueno, ¿qué está diciendo este padre? Mi hijo es mío, la madre diría, mi hijo. El padre diría, no, nuestro hijo. Acordate que son de los dos. Por supuesto que sí, que son de ustedes, de algún modo. Pero también participadamente, Dios me delega también como administradores a los hijos, que también son suyos. Y por eso yo soy padre, yo soy madre, en participación de su paternidad. Y el que me enseña a ser padre es Él, ¿no? El analogante, la referencia primera, es Él. Él es el que da la vida a nuestros hijos. Nosotros somos causa instrumental. Algo hacemos, pero por supuesto que sí. Si nosotros no estuviéramos, no habría vida. Pero la vida, el alma espiritual, esa la da Dios. Por eso, y es una enorme, gran noticia, Dios es Padre, nos da la vida en el bautismo, vivimos en Cristo, y por eso Él se compromete con toda la fuerza también con nuestros hijos. Y en este sentido, es una pregunta que uno podrá hacerse: ¿compiten los amores? Es un sub y baja, ¿no? Si amo más a Dios, amo menos a mis hijos, amo menos a mi mujer, a mis padres o a mi propia vida. Y uno podría decir con toda seguridad que no, que el amor no compite. Dios viene en nuestra ayuda, nos da su Espíritu para que podamos amar en Cristo. Y este es el secreto: con su Espíritu Santo nosotros podemos amar en Él. En Cristo podemos amar, y en este sentido, no solo como dueños, sino como administradores. El amor cristiano me corrige de la posesividad, de querer tener el control absoluto y a veces obsesivo de mi vida o de la vida de los demás. Y me habilita para que desde el centro, como una bicicleta que tiene un eje y sus rayos, desde ese eje, que es Cristo, pueda salir los distintos rayos y amar con todas las fuerzas a las demás personas. Hoy el Papa Francisco, como ustedes saben, santificó a esta gran mujer, ¿no? Teresa de Calcuta, hoy Santa Teresa de Calcuta, alguien que amó al Señor sobre todas las cosas, más que a sí mismo. Ella decía, olvidándose de mí mismo, es que yo tengo vida. Y en Cristo amó fortísimamente a sus hijos espirituales, amó a sus hermanas de la caridad en ese momento, amó con todo el alma y con todo el corazón a los pobres. En Cristo pudo amar más, pudo amar plenamente, pudo amar mejor a todos. Un amor ordenado que sale de Él. Por eso, a mayor amor a Cristo, mayor amor a los demás. Y eso lo verán cada uno. Y a menor amor a Dios, a veces nuestros amores se van debilitando. Por eso en cada misa, en la Eucaristía, en la oración, cuando uno está, no sé si les pasa a ustedes, uno se experimenta fuertemente esa presencia de Dios, la gracia de Dios en uno, uno está como más dispuesto, habilitado para amar más a los demás, amar mejor a los hermanos, padres, hijos, incluso hasta uno mismo. Uno mismo encuentra el justo amor que también es necesario. Ni baja estima, ni sobreestima. En Cristo poder amarnos ordenadamente cada uno de nosotros. Bueno, ¿cómo poder vivir esto? Bueno, invito en primer lugar, ya desde la mañana, que podamos empezar como con un cántico de alabanza, levantarnos, poder decirle a Jesús, todo sea para tu mayor gloria. Lo que yo vivo en estos días, lo que me toque, ¿no? Renovar ese deseo, mi trabajo, mis encuentros, mis familias, mis dificultades, que todo sea en referencia a ti, Señor, que todo sea una ocasión de amarte más y mejor. En segundo lugar, también nos ayuda a orar y reflexionar, especialmente sobre esto que nos enseña hoy el Señor, que somos administradores. Tomar esa conciencia, soy administrador. Al administrador se le pide que sea fiel. Por eso puedo tener esa referencia permanente. ¿Cómo estoy administrando mi vida? ¿Cómo estoy administrando la vida de mis hijos? ¿Cómo estoy administrando la vida de los demás? ¿Cómo administro mis bienes? Todo es una ocasión, de algún modo, para poder ser administradores de alguien que es mi propietario, mi dueño y principalmente mi Padre, que me asiste y me guía para que pueda, de algún modo, administrar con el corazón de Jesús. Y respecto a los hijos, muy importante esto, ¿no? Consagrarlos al Señor, entregarlos a Él. Esto no es una apelación a la inactividad, por supuesto, y a la irresponsabilidad. Uno hace todo lo humanamente posible. Pero a veces uno ve situaciones, uno escucha padres, madres. Bueno, que a veces hay dificultades en la familia que uno ya lo exceden. Y no es culpa de uno, no hay que estar culpándose, ¿qué hice para que me suceda? Uno a veces lo que puede, con la gracia de Dios. A veces dan las cosas bien, a veces uno fallará en alguna cosa. Bueno, el Señor tendrá en cuenta eso. Pero también hace falta consagrar y entregar al Señor. Decir al Señor, Señor, esta situación que yo no manejo en mi familia, esta hija, este hijo con esta dificultad, que no lo veo bien, es tu hijo. Yo estoy administrando lo que me has dado. Yo también soy su padre y su madre, pero Señor, te lo entrego a ti, te recuerdo esto. Es tuyo, Señor. María, es tuya esta hija, por eso te lo entrego. Hay algo que yo no puedo controlar, hay una libertad, evidentemente, que yo no puedo manejar. Por eso, con humildad, te entrego algo que es tuyo y me pongo en tus manos. Eso siempre da mucha paz. El Señor recibe la ofrenda de un hijo, de una hija, especialmente lo hace propio y se transforma el Señor y la Virgen en un cómplice, en una ayuda y una guía, porque todo es suyo. Pidamos especialmente al Señor esa gracia, ser cada uno de nosotros receptores de bienes que Dios nos ha dado y poder recibir de parte del Señor ese halago, administrador bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor. Invito a que hagamos juntos.